harán falsedad. Hoy brindaré por ti, por tu sincero amor. Te ofrezco mi canción, hoy te la canto a ti. Amor, amor, amor, te necesito. Amor, no me hagas daño. Amor, que sin tus besos estoy desesperado. Te pido que te quedes. Te pido no te estaba ya de tropezar en falsedad. Hoy brindaré por ti, por tu sincero amor. Te ofrezco mi canción, hoy te la canto a ti. Amor, amor, amor, te necesito. Amor, no me hagas daño. Me está doliendo.